Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... Hoy vamos a charlar un rato con Raúl Yuyo Bríguez, que es el querellante en la causa por lesiones leves y amenazas contra Hugo Víctor Araneda, que tuvo lugar la audiencia el lunes pasado. Queríamos hablar contigo. Yuyo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Nora, buen día a vos, al equipo y a toda la audiencia. Es como estoy en tensión porque si bien hubo un fallo favorable, una visión amplia de parte del juez, bueno, ahora resta justamente la posibilidad de impugnación que manifestó la defensa, y la que más me preocupa es la de la fiscalía. Así que esperando esos 5 días que tienen para presentar justamente esa impugnación a la al fallo del juez Pichetto el día lunes. ¿Esos 5 días son hábiles o corridos? Tengo entendido que son corridos. Bien. ¿Por qué te preocupa? O sea, ¿qué puede llegar a pasar? Que impugne justamente la decisión de Pichetto a la par de la defensa. ¿Qué quiere decir eso? Y que desde el Ministerio Público Fiscal están liberando, le están otorgando de alguna manera la probation, a pesar de que el juez tuvo la visión amplia, más allá de los tecnicismos legales, que en cuanto a derechos se le confiere a un acusado, a cualquier ciudadano, hay un contexto de violencia política recurrente. Sí. Entonces, es fuerte que la fiscalía, que es acusadora, más allá de los tecnicismos, no tenga en cuenta esto. Podría haber... haberse reservado y haberse abstenido. Hasta el momento no lo sabemos qué va a ser, pero ya la reserva me genera sospechas a mí. Que acompañe esto, a pesar de lo que expresó el juez Pichetto el día lunes, que tuvo en cuenta otras variables que no atienden exclusivamente al tecnicismo, aunque el juez también le apuntó estrictamente que el objetivo de este tipo de posibilidades del juzgado, de la suspensión de juicio a prueba, este tipo de medidas tiende como objetivo final a pacificar el conflicto, que veía que no iba a suceder dada el contexto y dada la audiencia. Se le veía en los gestos y en la actitud. Bueno, eso fue interpretado por el juez Pichetto. Y en este caso parece que la fiscalía hace oídos sordos a eso, no lo sabemos todavía no se ha expedido. Entonces, tengo sospechas de que vaya a fallar o a pedir justamente acompañar esa impugnación. Sí, fue muy clara en eso la doctora Andrea Reile cuando mencionó esta finalidad de la suspensión del juicio a prueba, que es esto, la paz social, digamos, y que después lo retomó con buen criterio el juez Pichetto, ¿no? ¿Te sorprende esto de la fiscalía? Y yo la verdad que tenía reservas, o sea, cuando la fiscalía adhirió a ser parte acusadora, más allá de recibir toda la prueba, la denuncia y las pruebas que le aportamos, tenía mis reservas. Cuando fue una sorpresa grata para mí que se constituyera como acusadora además. Yo creo que la contundencia de las pruebas la llevaron a acompañar el proceso. Y ahora, bueno, no sé entonces si me sorprende tanto. Vamos a ver qué es lo que define hacer la fiscalía, por lo pronto. No me quiero ser prudente, también, quiero ser muy prudente, pero también quiero poner en relieve que este señor Araneda, no sé si llamarlo señor, este Araneda se puede acoger a este beneficio porque no tiene causas pendientes. ¿Y no tiene causas pendientes por qué? A ver, acá hay tres hechos fundamentales que sucedieron en los últimos años, desde el 2021 hasta esta parte, donde tres son mencionan a Araneda como un agresor violento. Eso es responsabilidad de que no esté procesado, no haya sido investigado, no haya sido llevado a una instancia judicial. Es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal. Entonces, yo le atribuí sobre el final, cuando me tocó expresarme a mí desde lo emocional, que desde lo técnico, lo manifesté abiertamente, porque es un hecho. Si llegó hasta acá Araneda es porque nunca hubo la posibilidad de llevarlo al banquillo de los acusados. ¿Vos te referís a tres hechos? ¿Podés recordarnos a qué hechos te referís? Claro que sí. Durante la muerte, el asesinato de Elías Garay, sí, en la cuesta del Ternero, y los tiros que recibió Gonzalo Cabrera, que fue a dar al hospital del Bolsón, y en ese momento la gente que salió a reclamar por el corte de calle fue corrido por un grupo de estos pseudogauchos a caballo, que estaban visiblemente molestos, que habían arengado en el gimnasio, sí, y entre los que Araneda fue identificado ahí, Araneda le pegó a un amigo en particular en ese momento. Bueno, eso no llegó a ninguna investigación. Después sucedió los hechos del 2023, donde también se lo vinculó y no se le pudo comprobar, lamentablemente, y la fiscalía lo bajó de la acusación de los hechos que sucedieron acá en el portón de Tacuifí, frente a mi casa. Hubo alguien que lo identificó y lo señaló. Sin embargo, se ve que no hubo prueba, pero la fiscalía nunca hizo mucho por profundizar o verse del lado de los que son afectados, sino que hace caso omiso, parece, ¿no? Las cosas pasan y así transcurre, y llegamos al año siguiente, al 2024, con un tipo totalmente desquiciado, porque es un desquiciado, hizo 50 kilómetros para llegar hasta mi casa, en horario nocturno, golpearme la ventana, yo salir como un imbécil a ver qué le pasaba a este tipo, y me pega una paliza tremenda. Entonces, son tres los casos que estoy mencionando. Y creo que también estás, claro, en estos, digamos... Los incendios, ¿no? Del 2025, más allá del caso particular mío, sí, los incendios del 2025, esos salieron en todos los medios. Yo, en el mismo momento que estaban sucediendo y me estaban enviando imágenes, yo le estaba enviando al adjunto de la fiscalía lo que estaba sucediendo. Nunca me contestó, lo leyó, lo recibió, sí, pero nunca, y no actuaron de oficio, tengo entendido. Entonces es muy grave todo esto. ¿Qué pasa si ahora la fiscalía convalida, o sea, impugna esto, le otorgan la suspensión de juicio a prueba a Araneda, transcurre un año, que es el año que tiene para portarse bien, entre comillas, sí, y después, ¿qué?, este tipo de nuevo sale a la calle y termina golpeando, o peor aún, o matando a alguien? Vos sabés que el otro día... ¿Qué pasa entonces? ¿Está sujeto? Hace unos días, discúlpame, Nora, hace unos días, el lunes hubo algunas publicaciones que replicaron lo que sucedió en la audiencia. Salen los comentarios a Araneda, ayer creo que salió en Info Chucao, me parece, y sale amenazando también ahí. O sea, el tipo no va a bajar, no va a escalar... no va a bajar, digo, la actitud agresiva que tiene y violenta. Al contrario, va a escalar cuando se sienta realmente de nuevo cómodo, va a producir un hecho, y ahí, no sé, yo me pregunto, ¿existe la posibilidad de un jury contra el fiscal Arrien? Es una buena pregunta. Digo, por la responsabilidad que le confiere acompañar esta decisión, esta impugnación. Digo, yo sospecho un montón de cosas, se me ocurren, quiero ser prudente, pero se me ocurren contubernios, no sé, con el poder político y el poder económico regional, pero sobre todo político. Hay muchas fotografías con todo el arco político del Bolsón, de Araneda, que por ahí una selfie no quiere decir nada, pero sí quiere decir mucho, porque ese tipo trabaja para el municipio del Bolsón. Bueno, nada, eso. No, que te iba a acotar que el lunes cuando estuvimos pendientes, grabamos la audiencia y estuvimos conversando acá, después de conocer el fallo del juez, hacíamos también referencia a eso, ¿no? La responsabilidad de la Fiscalía acá de Bolsón en la no investigación de todos estos hechos de violencia, ¿no? Que era Arlen justamente el responsable, ¿no? Como la disparidad con que se compromete y tiene consideraciones y contempla las situaciones, ¿no? Y también esto que vos decís como que refuerza esta idea que tiene que hacérsenos carne, de que no es un peligro para el yuyo que Araneda esté suelto, que no, que quede absuelto o que pueda lograr esta suspensión de juicio a prueba. Es un peligro para cada uno de nosotros, porque estas situaciones, en tanto la impunidad siga, estas situaciones van a repetirse, nos van a tener a todos como protagonistas. Por eso me parecía repiola esto que vos marcabas. Y como posibles víctimas. Y como posibles víctimas. Y esto que vos marcabas, que no es una cuestión entre vecinos, no es una disputa, una pelea entre vecinos, sino que es todo, toda la comarca. Tenemos que estar alertas, preocupadas y animarnos también a denunciar cuando tomamos conocimiento de esta, de estos hechos, ¿no? Cuando vemos de cerca, porque las protagonistas, muchos de nosotros estábamos ahí en la comisaría 12, cuando ocurrió esto, o en el frente al hospital, cuando fue el asesinato de Elías Garay, ¿no? Entonces, nada, como que hay un compromiso que tiene que ser colectivo. Ahora, yo te pregunto, o sea, por un lado son 5 días hábiles, o sea que tendríamos hasta las... Corridos, perdón. 5 días. Hasta el sábado. Hasta el sábado, o sea que hasta el lunes 9 de la mañana, ¿viste ese tecnicismo que manejan los abogados? Que es que te dan ese changüí hasta las 9 de la mañana del día siguiente para hacer presentación. Ponele que hacen una presentación en conjunto. ¿Ustedes como querella particular pueden seguir adelante? ¿O ya los condiciona? Si alguien se suma a este pedido de la defensa, quedan de manos atadas. No. Se fija una audiencia de revisión de la sentencia del juez Pichetto. Ya de hecho, por más que la fiscalía no se sume a la impugnación, de hecho, solo con el pedido de la defensa de impugnación y con la solicitud de impugnación, lo que sigue es el otra audiencia más que va a revisar el fallo del juez Pichetto sobre la negativa a otorgarle la suspensión de juicio a prueba. Y ahí tendremos que apelar de nuevo a romper con el tecnicismo legal y contextualizar esto en ese marco que estamos planteando, que justamente que es un trasfondo político muy fuerte, que no fue un hecho doméstico, que no es, ahí disiento con lo que dijo el doctor Pichetto, que le refutó a la doctora Reyle, que no es una cuestión personal de Brígues contra Araneda. Si bien lo entendió así, pero porque la doctora Reyle a lo que se refería es como que está rompiendo con las reglas de la democracia, porque en cada una de las manifestaciones se lo ve a Araneda. No, es como decías vos recién, es una demanda en un punto colectiva, o sea, tal vez no esté planteada así legalmente, pero el acompañamiento visible, yo no tuve oportunidad de ver la pantalla, la cantidad de asistentes que había, pero tengo entendido que había muchísima prensa, sobre todo, cubriendo esto, o sea que hay un interés social por ver lo que, cuál es la definición de esto. Entonces eso demuestra también de alguna manera que hay un interés colectivo en que esto llegue a fin con una sentencia, justamente, o por lo menos como pedí yo, que tenga la posibilidad de demostrar si es inocente en un juicio totalmente transparente. Claro, esto del pedido también de suspensión de juicio a prueba, es como que lo pide porque ya se sabe que está en el horno. Yo creo que sí, o sea, desde mi postura, que es totalmente subjetiva, obviamente, yo tengo imágenes irrefutables de las cámaras, y tenía otras pruebas que le había mencionado a la fiscalía, como era una lata de cerveza que yo encontré a la mañana cuando regresé del hospital en la playa de estacionamiento donde estaba estacionado el auto en el que vino Araneda. Sí. Esa lata de cerveza, seguramente, digo seguramente porque no fue peritada, debía tener las huellas de Araneda. Me dijeron, bueno, después las podés aportar en el tiempo. Vino la policía técnica, la policía judicial, a rescatar las imágenes de las cámaras de seguridad, lo que yo no podía manipular, y no se llevaron la lata, ni me preguntaron tampoco por la lata. Entonces yo quedé a la espera, por desconocer todos esos mecanismos legales, sí. Quedé a la espera de que me las pidieran aportar. Bueno, durante el seguimiento del proceso, digo, al año siguiente, cuando se formularon los cargos, se estableció también la audiencia donde se categorizó la calidad de lesiones y graves o leves, yo volví a plantear a ver qué pasaba con la lata. Sí. Y me respondieron que no, que ya había transcurrido el tiempo en el que yo debía haber aportado la prueba. Así que ahí me mordí los labios, me mordí la lengua, qué sé yo, para no enojarme aún más y seguir siendo prudente. Nada, esto también hay que destacarlo, o sea, no aparte de no aportar pruebas, en algún momento, en algún punto también tiendo a sospechar de que juega en contra. Que las boicotearon. Oculta la posibilidad, claro, porque tal vez hubiesen estado las huellas de Araneda ahí en esa lata, y tal vez hubiera sido también una prueba definitiva. Entonces creo que ante la contundencia de la evidencia, además de otras cuestiones que no las voy a exponer acá al aire, de otras pruebas que hay, nosotros también desde la defensa descansamos en esas pruebas, sobre todo en las pruebas de las imágenes. Entonces de alguna manera uno descansa en eso, pero después cuando objetaron que no era él el que aparecía en las imágenes, bueno, ofrecimos otras pruebas mucho más contundentes que no habíamos tenido en cuenta, por ejemplo, la gente que estaba, no precisamente en ese momento, porque yo estaba solo cuando me golpeó, pero acabábamos de terminar de cenar, y hubo quien vio esa secuencia sobre el final, hubo quienes. Sí. Entonces creo que ante esa presentación, bueno, obviamente no quieren llegar al juicio oral, porque no deben tener, si bien presentaron una persona que aparece como testigo, aparentemente se habría borrado, o no sé si se va a presentar, llegado el caso, porque también puede llevar a que esa persona pueda ser acusada de falso testimonio. Claro. Bueno, yo creo que se puede haber echado atrás ese testigo, esa persona que presenta como testigo, que seguramente va a decir que estuvo en otro lugar. Bueno, son todas el terreno de las suposiciones, ¿no? Sí, sí. Pero más o menos teniendo eso en cuenta, sí, decir, bueno, sí, la única opción que le queda es este derecho que tiene de la suspensión de juicio de prueba, pero no en ese contexto, este tipo no puede obtener ese beneficio. No, está y eso tiene que ser tenido en cuenta, como lo hizo el juez Pichetto. A mí me sorprendió lo del juez Pichetto, la verdad, porque como venía La Habana, yo dije, bueno, va a darle lugar, ¿no? Con un fiscal que está tan fuertemente parado diciendo corresponde, no hay objeciones para otorgar ese beneficio. Yo pensé que fue una alegría, la verdad, enorme. Yo tuve una descarga emocional después de cuando terminó la audiencia, que elegí irme para... Nosotros teníamos prevista una salida al aire y te la tuve que suspender porque estaba temblando. Mirá. Y me tuve que ir a Bariloche, elegí irme a hacer una actividad que está relacionada con lo laboral mío, qué sé yo, hacer cualquier otra cosa que te saque. Que no fuera... Claro, que me baje. Y después a la tarde fui a Bolsón. O sea, eso, no sé, de alguna manera fue terapéutico. Muy bueno. Pero mencionando esto que decías de la diferente vara, sí, aparte es indignante ver cómo aplica toda la energía el Ministerio Público Fiscal para Ay, perseguir, acusar a a los Soledad. manifestantes, a una mujer Sí. mapuche. Claro, los diferentes casos donde va contra las demandas de las mayorías populares, y cómo pone toda la energía ahí, y en ese caso eso, aplica a diferente vara. En Sí. ese caso parecía como demostrarse neutral y acogerse nada más que a los tecnicismos. Fue así lo que me planteó personalmente, porque a mí me notificaron el día jueves pasado y me pidieron si me podía acercar a la fiscalía para tener una charla con el fiscal, con Arri. Y la tuvimos en buenos términos, a pesar de que yo le mostré las imágenes de mi falta de mis piezas dentarias que me tuve que extraer hace pocos días, producto de esa golpiza, y que Sí. lamentablemente no pude aportar como prueba en ese momento porque no lo tuve en cuenta que eso iba a suceder. Le planteé todo esto, mano a mano ahí, y él me decía que estaba encorsetado legalmente. Y yo lo entendía así, lo escuchaba. Entonces todo eso que charlé con él, más lo que sucedió en la audiencia, después me fue decantando y acomodándoseme un poquito más qué es lo que está sucediendo con la Fiscalía del Bolsón. Yo no sé si entendí mal, pero en algún momento creo que fue el juez que aclaró que haciendo uso de todos esos artículos, que ahora no recuerdo, del Código Penal, él, en este caso el querellado, ¿no? Araneda, tiene el derecho, que lo asiste por todos esos tecnicismos, de pedir la suspensión a juicio de prueba. O sea, no tiene causa anterior, bueno, todo lo demás. Pero que eso no es que inmediatamente se lo tienen que conceder. Tiene el derecho de solicitarlo. Eso es lo que yo le entendí al juez. Pero eso no obliga a nadie, a ningún juez, a dárselo. Que es por ahí una diferencia muy sutil, pero hay diferencia. Porque Claro que en su sí. decisión el juez tuvo en cuenta esto de la paz social que hablábamos hace un rato y que nombró Andrea, ¿no? Sí, además le dio a elegir a Araneda. Usted entiende que Sí. puede acogerse a este beneficio, pero también que puede demostrar Tal su cual. inocencia yendo a juicio y demostrar que usted es inocente. Usted lo entiende. Y Araneda, yo no sé si tiene la capacidad cognitiva, yo sospecho que sí, muy limitada, pero parecía no entender o hacerse el boludo para pisar sobre seguro sobre lo que iba a responder. Hasta titubeaba cuando tenía que dar su Pero vos domicilio, viste que dio el domicilio, primero dijo un domicilio y después dijo, después se rectificó. ¿Cómo no sabes dónde vivís? Porque hay muchas cosas que a mí se me pasan por alto, pero no el lugar donde vivo, digamos, eso es automático. Yo creo que estaba mintiendo porque las calles las que menciono son paralelas. Ah, mirá, esa no Aún las conozco de las Bolsón. correcciones Pero eso no te suena están a a una burla, distancia. a burla. A burdo me suena, a Bueno, burdo. No lo tengan en cuenta. no, a burla burda, digamos, pero Sí. es como que te estás cagando en el tribunal, en el juez que te está preguntando. Le decía, ah, sí, vivo, viste, le mandás cualquier verdura. No, no sé, me pareció muy fuerte todo. Cada vez que abrió la boca Araneda, a mí me sorprendió. Su respuesta me sorprendió. Sí, pocas veces le abrió porque balbuceaba. Sí. Bueno, nada, eso. Ahora la espera a ver por qué fuerte eso, el acompañamiento a la defensa. Yo entiendo que la defensa está obligada como defensor oficial a tratar justamente de defender a su cliente. Pero bueno, nada, me reservo esto, el derecho de la duda con respecto a la honestidad intelectual y la honestidad profesional de la fiscalía. Bueno, Yuyo, seguimos en contacto, seguimos atentos a cómo sigue esto. Cualquier novedad, si te llega algo, por favor avisa, si te notifican de algo. Claro que sí, seguimos, ¿Cómo lamentablemente seguimos. está tu familia? Y con mucha tensión interna, mucho por ahí no me traducen a mí, creo que para no cargarme más emocionalmente, claro. Pero eso se vive acá desde hace varios años. No olvidemos que este tipo de agresiones y amenazas aparecieron en 2017, que es algo que también le planteé al fiscal. Le digo, ¿vos te acordás? Le digo que hubo una denuncia en 2017 justamente por amenaza, donde acá en una reunión en el barrio salió alguien a comentarle a mi compañera que convenía que no nos comprometiéramos con recibir a una de las primeras marchas acá en el Foyel porque iba a haber consecuencias. Bueno, nosotros lo tomamos como una amenaza eso, y lo denunciamos inmediatamente, y esa persona se acercó a mi domicilio después a pedir explicaciones a mi compañera por qué lo había denunciado. Entonces yo lo invité a irse, entre comillas lo invité, y el tipo respondió con una piña, terminamos intercambiando un par de golpes. Eso, esa denuncia, pasó por la fiscalía, que fue desestimada porque justamente les debe haber parecido un hecho doméstico. Bueno, eso se lo remarqué el viernes al fiscal Arrién en su oficina. Me dijo, no lo recordaba, no lo recuerdo. Qué falta de memoria, este hombre, hay que hacer algo. Sí, ¿no? Yo no sé cuántos hechos puede recibir la fiscalía producidos acá en Foyel, pero ese tuvo también repercusión. Bueno, al final de en ese proceso quedó en que acordamos entre las partes, bueno, bajar los decibeles y que se pacificara. Tal vez haya habido, qué sé yo, una mala interpretación de él al comunicarnos, que era lo que había escuchado en esa reunión, hablo de ese vecino, y una mala recepción nuestra al recibirlo como una amenaza personal de él, o tal vez una amenaza colectiva del paraje hacia mi persona y nuestra familia. Entonces, ¿a qué voy con eso? Toda esa tensión se viene acumulando durante todos estos años, y sobre todo en cada una de las oportunidades donde hay alguna actividad relacionada con el acceso a Tacuifí. Entonces, yo nunca he participado físicamente de cruzarme enfrente cuando hay actividad, porque sé lo que va a suceder con respecto a mí. O sea, entonces, trato de mantenerme a distancia de esos momentos, pero todo eso lo venimos viviendo, estoy hablando de 2017 hasta esta parte, estamos en 2026, sí. Ya llevamos unos cuantos años. Y en esta última etapa del proceso, después de 2 años de la golpiza, mis hijas no dicen nada, pero mis hijas conviven con los hijos de mis vecinos, en la escuela, mis hijas tienen que caminar, mi familia vive en el paraje, y tienen que caminar y tienen que avisar cuando llegan y cuando vuelven a salir hacia casa, en horario diurno. Araneda se lo vio, yo lo mencioné en la audiencia, se lo vio el año pasado, no sé en concepto de qué, pero estuvo en una investigación sobre un abigeato, un robo de ganado. Y eso genera resquemores en nosotros y en la familia. Así que la familia lo vive con tensión, con angustia. Por ahí no me vuelvo a repetir, no me lo transmiten verbalmente todo el tiempo, pero nadie es inmune a este tipo de sensaciones, ¿sí? Así que nada, afectados todos. Por eso también no tiene nada que ver que digan que es algo de Brigues, más allá de lo colectivo, afecta sobre todo a la psiquis de mi familia, a lo emocional de mi familia, lo que están padeciendo ellos. Ellos no recibieron los golpes, pero cabe la posibilidad de que en algún momento algún estúpido se le salga la cadena y avance y escale más esto. Sí, sí. Sobre todo si no hay una sentencia sobre esto, una definición del conflicto. Tiene que existir, tenemos que llegar a juicio. Sí, se tiene que demostrar. Y el resto tiene que ver, no solamente la NEDA, el resto tiene que ver. Tal cual. Tal cual, porque aparte tiene todo este costado como disciplinador, ¿no? O sea, el mensaje es, no te metas con esta gente porque vas a recibir golpes, vas a la justicia y no te va a escuchar, ¿no? Digamos, está todo eso también dando vuelta, más allá de lo material que a vos te pasó y de todo esto que estás mencionando tan grave respecto de tu familia, ¿no? Pero para el resto de la sociedad tiene ese carácter aleccionador, ¿viste? Por eso. Sí, vos ves en los comentarios que aparecen algunos que decís, yo no puedo creer estar leyendo esto. Sí. Sumamente agresivos, así. Y todos tienen perfil restringido. Absolutamente todos los que opinan en ese tenor tienen todos perfil restringido. No podés saber quiénes son, qué hacen, qué se dedican, no podés ver las caras. Y son sumamente violentos. Bueno, eso lamentablemente está instalado en nuestra sociedad, no solamente en esto, en líneas generales, a la hora de pararse en la vida frente a hechos. Bueno, hay gente que es muy jodida, estamos muy rotos como sociedad, estamos hechos mierda. Hay una ruptura del tejido social y la capacidad cognitiva para entender que va en contra nuestra, no podés avalar ciertas cosas. Bueno, nada, es muy fuerte lo que nos está sucediendo como sociedad, como pueblo. Tal cual. Bueno, Yuyo, quedamos en contacto. Mandamos abrazos enormes a vos y a toda la familia. Muchísimas gracias. No. Que tengan buen día. Vos también. Bueno, ahí conversamos con Raúl Yuyo Bríguez. Qué fuerte esto, ¿no? Convivir en una comunidad, en una comarca, donde hay este tipo de violencias, hay este tipo de personas tan con el fuste tan flojito, tan presto a generar golpes a lesotres, y al mismo tiempo con un fiscal que no sé para quién juega, yo no me siento segura con este fiscal. O sea, esperemos que no acompañe esta impugnación a la decisión de Pichetto, porque cada vez nos está dejando más solas y solos. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1 www.fmalas.org.ar